metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él. Yo no sé si son los polvos del Sahara o qué, pero estoy malísimo, grave con la voz. Estoy pasando como un resfriado, no sé, un catarro malo, ¿eh? No sé si es infección de tengo la garganta con infección. Pero yo se lo atribuyo a que he estado mucho tiempo afuera estos días sin protegerme de toda esta polvareda que ha venido del Sahara para acá. Y se lo estoy achacando a eso. Pero eso no va a nosotros a hacernos parar el programa, así que hoy hay un programa buenísimo. Lo que sí es que vamos a tener la voz así engolada, bien duro. Búscate tu traguito, tu cervecita, que esto ya va a comenzar. Y hace tiempo que no sacamos a pasear a este señor que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que la es, ¿no? La hora de salir follado. Yo no le tengo miedo a nadie, ni al diablo. El diablo que aparece, yo me mato con cualquiera. Habemos hombres que nacemos para matar y otros para que nos maten. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos! Con el ñame que usted tiene en el cerebro. ¿Eh? Te trinque el roto. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? ¿Cómo dices? A las mujeres nos encanta el chacachaca. El lechón del siglo XXI. ¡Qué jodida calor! ¡Queremos red! Llevo enfiebrado con Symphony X unos días y vamos a volver a abrir con Symphony X. Esto es Iconoclast. We'll be right back. We are strong. We are strong. We are strong. temazos que no aburren, temazos que no aburren. Esto es disco Iconoclast. Symphony X, fue el 2011. Tema que encabeza el disco y tiene 10 minutos. Especial. Este lechón se tuvo. La semana pasada empezamos con Symphony X. Y esta semana empezamos con Symphony X también. Con otro disco, con el Iconoclast. La semana pasada fue un disco del 2005. Excelente, los Symphony X. Perdonen que estoy un poquito malo. Vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, aplauso. ¿Dónde están los aplausos? No están en Q, yo soy aquí. Ah, y epicentro de terremotos que está por todos lados temblando. Tembló en la República Dominicana y se sintió aquí. Bueno, tembló entre medio de nosotros, por allá. Por el canal de la Mona, fue que tembló y todos lo sentimos acá en Puerto Rico. Y bueno, les cuento, estoy pasando, no sé si es un resfriado, no sé si es de los polvos del Sahara, si tengo una infección, no sé. Pero esta semana ha sido una semana que he estado con mucha gente, sí, tuve mucho contacto con la gente, estuve en hospitales, ya saben, con mis viejos, estuve en graduaciones, estuve en sepelio, estuve en reuniones. Ayer, les cuento, para que sepan, mi misión era ir a ver el show de Burning Rose. De momento llego a Río Piedra y no hay parking porque había una feria de artesanía y no podía llegar. Entonces, pues no pude llegar a lo de Burning Rose y de ahí me fui para Chinchorreando en Atorrey a ver un tributo a Ozzy. Tuve un ratito allí que no tenía aire allí abierto. Y después me fui para Handelbar a ver al tributo a Gosman, que corrían los dos el mismo día. Y vi todo, lo vi los dos. Vi pedazos, un set de uno y un set de otro. Pero en todos esos tiempos estuve fuera. No estuve dentro y había polvo del Sahara. No sé si lo que tengo es que estoy todo sucio por dentro. Es pues que en realidad me agarré resfriado. Así que perdónenme, ¿verdad? Hoy el programa va de esa manera. Así que vamos a los aplausos y a mencionar. Este programa nace en metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. Estamos encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. Un aplauso a nuestros amigos allá en la República Dominicana. Cada vez que voy la paso brutal. Estamos también en Caracas, Venezuela, por gradio.ga y Radio Metal Leitor. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos también a través de Pandora Rock en vivo, la emisora de Maya Pandora y el Dark Neruda. Está enfiebrado el Dark Neruda haciendo. Está brutal lo que está haciendo ahí. Y por la estación más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y Un saludo ahí, lo que estoy leyendo del chat de Pandora Rock, a Nico la Bestia Duarte, que está dando una tremenda sugerencia, ya que la semana que viene es el evento de Black Sabbath y demás, y quieren ellos tener una antesala. Muy bien, lo veo muy bien, lo veo muy bien. De verdad que está súper cool. Yo no me voy a meter en el podcast, ya que no estoy muy empapado con todos los detalles. Y yo sé que el Neruda sí. Así que yo voy a estar ahí pendiente a pie del cañón de ese especial. Lo que sí les cuento es que me están preguntando que si aquí en Puerto Rico va a haber alguien con pantalla gigante para verlo. Y lo que tengo entendido es que no se va a transmitir en vivo hasta 2 horas luego de la emisión. Si es que después la gente lo va a poner 2 horas luego de la emisión en algún local, en alguna pantalla, no lo sé. Esa pregunta que me hicieron no la puedo contestar por ahora, ¿sí? Gente, yo no estoy muy bien, pero vámonos a la música. Estamos hablando mucho y yo no estoy para hablar mucho hoy. Vámonos con este clásico. Usted va a saber cuál es. Clásico, clásico, clásico. Coil. The poison air is coming to the boil. Ticking like a time bomb, the fuse is running short. On the verge of snapping if it's caught. And all the pressure that's been building up for all the years and for the Lord. The cracks appear. Yo Breaker, el disco Defenders of the Faith, Judas Priest. ¿Vamos con algo de la nueva generación? Yo creo que sí. Vamos con esto que dice: nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación.

¿Sabías que si tienes por lo menos 5 centímetros de grasa en tu cuerpo, podrías parar una bala de 9 milímetros y evitar que llegue a tus órganos vitales? No estás gordo, estás blindado. Y yo aquí abriendo el micrófono y ustedes ni me escuchaban. Pues yo hablando, ¿no? Que eso es ira. La canción que escuchamos anterior es Ira, del disco Guerreros Clandestinos. Esta banda es de México y el tema que escuchamos, un tremendo tema que se llama Mártires. Vámonos con esto, que es la iglesia del metal. Esto es Metal Church. Escuchando Metal Church, el disco número 11, o como dice un amigo mío, el XI, el tipo que tiene los números romanos. Esto es de la versión extendida, de versión deluxe de ese disco, que trajo dos CD, y ese segundo CD pues empieza con esta canción de Coward, y es la que pusimos, primera canción del segundo CD, de la versión expandida de Metal Church. Pero yo creo que es mejor irnos en una doble ronda. Uno con este clásico buenísimo.

Temazo de 1989, Anthem to the Strange. Mi tema favorito de este disco, Blessing in Disguise, Metal Church, bestial, 1989. Vámonos con esto para que reírnos. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Oye, aquí tenemos a Batman al palo, ¿eh? Si no es la batileche, lo de ¿qué me dices de Robin? ¡No! Vamos a saludar a la gente que está por ahí. Empezamos, la gente de Avanzada Metálica. Está por ahí Dieguito, está por ahí. Está Chucky, por ahí también está Furcal. Están escuchando el programa. Vámonos para Discord. En Discord tenemos a Metalia 1970 y a Galdi Tommy, a Dagne Duda por ahí. Tenemos en el chat de Pandora Rock a Edwin, que nos está escuchando, y por ahí la jefa de Pandora, está por ahí Maya Pandora, que puso que estaba escuchando la lechonera del rock. Y me perdonan que estoy malo. Saludos a los muchachos que están en el Metalhead Community, especialmente nuestro amigo Albert Metal Latino, que está por ahí. A JC River de los Padrinos del Metal, que está escuchando. Ahí está. Saludos a Robert Newton. Es más, mira, yo le voy a poner una canción a Robert Newton ya mismo. Voy a cambiar lo que yo tengo aquí. Ahí. Okay. Y un saludo a Alvin. Alvin Sierra, un saludo también. Vuelven a escribirme que dónde se va a ver lo de Black Sabbath, lo de Ozzy, el domingo, el sábado. ¿Sí? Y les cuento, no tengo información de que en Puerto Rico se vaya a pasar en pantalla gigante o algo así, ¿no? Pero me están preguntando que si va a haber un bar que lo va a pasar o algo así, que la gente va a poder ir a ver y darse la cerveza. Nadie lo ha anunciado. No sé si se va a dar. Si tengo información, la postearé en el Facebook para todos ustedes. Así que aplauso. Ya mismo voy a mencionar la emisora que están siempre haciendo el aguante, que es la que nos hacen que este programa se retransmita a lo largo y ancho de la semana. Así que aplauso, ya mismo las digo. Pero vámonos con música. Esto es para Robert Newton, que sé que le va a gustar, porque esta semana estuvo poniendo mano igual ahí. Así que vamos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. como canta ese Eric Adams, Manowar, de 1983, clásico de Secret of Steel, de su disco Into the Glory Ride, más épico no podía ser. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera del rock. Escuchando, se llama Engendro, de la banda Hago, de España. El digo Omega y Alfa 2018, para que digan que yo pongo nomás que clásicos aquí. Voy a escuchar unos chistecitos o algo. Vamos para allá. Una persona madura ya no busca su media naranja, sino un buen exprimidor. Se va la luz. Se va la luz. Se va la luz. Bueno, el se va la luz lo pongo porque estoy pasando una monga o no sé qué diablo, resfriado, whatever. Los polvos del Sahara me tienen loco. El se va la luz lo pongo porque para acabar de chavar, está bajando la luz aquí en el estudio, como si estuviéramos en los vientos del huracán María. O sea, de momento la bombilla da unos bajones que yo miedo me da. Miedo me da cómo está esto. Pero este es el sistema robusto que tenemos en Puerto Rico. Así que bueno, hay que vergar con lo que hay. Saludos a Alvin Sierra y a la gente del Corillo de Calley, que siempre nos mandan mensajes. Bueno, ustedes saben que este programa está aliado con las bandas de Asalto Mata Radio Rock. Esta vez nos vamos con una banda de estas asociadas. Se llama la banda Alerta. Una banda que es así como más moderna. Así que vámonos con Alerta, el tema El Planeta. Y volvemos aquí a la nueva lechonera del rock. El planeta empieza a agonizar. ¡Wow! ¡Wow! El ser humano es el que lo va a pagar. We'll be right back.

escuchando es Alacrán. En su disco del 1991, Otra vez en las calles. Perdón, tema número 2, Sin señal exterior. Ahí, glamero, ¿verdad? Bien glamero. Alacrán no puede decir que no le gusta el flor. Brutal. Brutal, brutal. Los 90 para mí fueron los días del metal de Argentina, donde disparó un montón de bandas. Vámonos con esto. Para que ustedes... Ahí va, ahí va. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus. Ni pandemia. Ni maña. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. Canción tiene 43 años, eso es del disco de Obús. El tema se llama Buscando Acción. Estamos hablando del disco Poderoso como el Trueno de los españoles de Obús de 1982. Salió por Chapa Records en aquel momento. Así que, ¡vamos! Hoy. Vámonos ahora con la sección precaria. Vamos a una grabación precaria de una banda de Argentina. Estoy hablando de una banda que yo he puesto aquí. Estoy hablando de Las Brujas, la primera banda de heavy metal en español completamente de mujeres que tengo conocimiento hasta ahora. Estamos hablando de Las Brujas, que fue completamente hecho por mujeres para los años 80, ¿no? Y vámonos con Los Fusilados Muertos No Están. Aquí en la nueva Lechonera de Rock, nos vamos con la grabación precaria. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Originalmente este disco salió en 1989 como un cassette. Se llamaba Me Llaman La Loca, ¿sí? De 1989, donde formaban la banda Alex Bass o Alex Bass, Isa Sierra, Graciela Folguera, que es quien está llevando todavía el nombre de la banda en otras cosas que está haciendo, pero sí, ha hecho cosas después de esto. Y Silvia Gers. ¿Sí? Y les cuento, en este día hubo un disco que es el que yo tengo. El que yo tengo se llama La Reencarnación, que es un compilatorio de las Brujas del 2013. Y ese fue, a los que están en los chats, la imagen que puse primero de un CD que dice La Reencarnación. ¿Por qué se llama así? La Reencarnación de las Brujas. Y es porque en el 2013 se hace este disco que tiene todo el Me Llaman La Loca y le añaden temas adicionales y en vivo, ¿sí? Que se llama La Reencarnación. Buenísimo, el que le guste este tipo de música, como a todos y como a mí. Bueno, gente, vamos a meter trash, que ya me están pidiendo un poquito de más traya. Así que, mira para allá. Ya que estamos en Argentina, vamos a poner esta banda que a mí me gusta muchísimo. Esta banda a mí me gusta muchísimo. Y la vamos a poner. Y también vamos a poner este clásico también. Estoy cambiando el orden, así que esto es en vivo. Vámonos con un poquito de trash. Esto es Argentina, esto es Visceral. Vámonos con Visceral, que ustedes saben que me encanta. Vámonos con ellos. El tema en las buenas y en las malas de la banda Visceral de Argentina, del 2001. Este disco, el disco se llama Arrancado del Sistema. Me encanta Visceral, de verdad que ustedes no saben cuánto me gusta esta banda. Vámonos con esto, que también es un dale clásico, clásico, clásico. Yeah. Clasicazo de los muchachos de Hitten, Hitten del área de la Bahía de San Francisco. Breaking the Silence, el disco del 1987, el tema Pray for Death, que había sido previamente grabado en un demo, y lo grabaron en este disco que se llama Breaking the Silence. Para mí uno de los discos favoritos de Hitten es este. Vámonos con esto. ¡A beber, cabrones! Otro clásico. Clásico, clásico. Otro clásico argentino. Alguien por ahí dijo Larry Zavala. el represor que saturaste ayer. Ambiciones de poder. Vida sin ley, de sociedad, tranza fatal, sin ocultar. De 1993, pocos saben que inspiración para Martillo también es Nepal, ¿eh? Entonces, Raza de Traidores, el disco de Nepal de 1993. El tema yo creo que más emblemático de ese disco es Represor. Vámonos con esto, para usted se ría. No se nota, pero el ron se agota. ¡Quedaos ahí! Ron. No bebo licores fuertes, señor. Además, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¡Iros, decís! ¡Os quedaréis! Jim, trae el ron. ¡Una botella de ron, vieja bruja! Este disco es del 2003 y yo me acuerdo cuando lo compré. Así que imagínense. El disco Killbox 13 de Overkill. Esto es Devil by the Tail, el primer tema del disco. Y hay un rumor grande corriendo que esta gente se va de gira pronto y que pueden pasar cerca del Caribe. Es un rumor. No tengo nada confirmado. Y si dicen que vienen, no lo dije yo, ¿ok? Porque no tengo nada confirmado. Vámonos con esto para reírnos. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico del disco Warriors, la banda letal, el tema Warriors in the Night, buenísimo. Bueno, vámonos con uno que está bien pegado. Esto es Hyrax. Bueno, gente, ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero gracias por estar ahí. Saludos a Lupi, que nos está escuchando en Pandora Rock. También algunos que no he saludado, como el Pablo Metalosaurio, que llegó más tardecito, pero ahí está saludado. Me perdonan que estoy pasando lo de los polvos del Sahara. Todos los que vivimos aquí en el Caribe, de momento nos llegan los polvos del Sahara y nos ponemos malos. Y así estoy yo. Estoy malito con eso de los polvos del Sahara. Bueno, gente, vámonos con un tema y nos vemos la semana que viene. Esto son los muchachos de Cacophony. Esto es Savage. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos con algo bien diferente. Cuídense.